lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchilic Ratia. Otro martes más en el que en esta ocasión arrancamos con un mes de abril top primaveral. No hay más color el olor a flores que hay en los patios. Eso sí, no obstante, nuestros mandatarios siguen pasando de las flores y tirando balas. Bueno, otra semana más en que en el resumen de informaciones que nos llegan, entre otras está la chulería del chulo playa Donald Trump, que en esta ocasión amenaza a Irán con la destrucción total. Bueno, entraremos en esos bélicos aires, recordando también que las docentes de escuelas infantiles están en huelga indefinida. Cientos de educadoras se han concentrado frente al Ministerio de Educación y logran arrancar compromisos para incluir sus demandas en la próxima ley. Así que, como decimos, las docentes de escuelas en armas. Bueno, esto, y desgraciadamente tenemos que volver a hablar de que acaba de comenzar una oleadita de calor y ya tenemos que ser testigos de varios incendios bastante grandes en Galicia. Se han quemado en tan solo 24 horas ni más ni menos que 750 hectáreas. Desgraciadamente continúan las consecuencias de las fronteras y de las limitaciones al movimiento de las personas humanas, que vamos a hablar de las personas animales. Bueno, como decíamos, desgraciadamente nos enteramos hace unos momentos que 60 personas han fallecido en el Mediterráneo en una patera. Otro dato más de este que no deja de sumar cadáveres en este mar tan bonito que es el Mediterráneo. Consecuencia de las fronteras y otra nueva frontera que quiere abrir, en este caso Israel, que inicia en esta ocasión la construcción de otra nueva barrera, pasando por encima de las casas de los palestinos, ¿cómo no? Bueno, así que esto, un poquito de sal. Algo que nos tienen recogido nuestros colaboradores y colaboradoras desde tierras cantábricas a Rafa, desde zonas mediterráneas Fernando, y desde tierras nórdicas de Hamburgo Isa, nos van a dar un pequeño empuje en este desvarío radiofónico semanal. ¡Eguevare! Eso sí, con nuestras buenas melodías, que no nos falten, que no nos quiten nuestra buena musiquita, amiguitos y amiguitas. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Pero no puedo. Y con puede ser malo. Tiene su mirada y un brillito que deja ver. Cada rato que el día la suerte cambia y le trata bien. Guárdanse un secreto y algo que nadie puede robar. Mantiene siempre un plan B, siempre una puerta de atrás. Mantiene siempre un plan B, siempre una puerta de atrás. Mantiene siempre un plan B. Bueno, y una de las grandes noticias que han abarcado los medios de comunicación es que Teherán amenaza a Irán con la destrucción de la infraestructura civil si no abre el estrecho de Hormuz. Bueno, parece que en una última advertencia y en un patético discurso recordaba que para él hoy termina el plazo para que se llegue a un acuerdo, pero parece ser que los ayatolás aseguran que no van a aceptar la propuesta de Washington. Bueno, como decimos, ayer daba una rueda de prensa plagada de patriotismo y testosterona militar. La primera medida a la hora fue dedicada a contar en detalle a detalle el rescate de un piloto de caza abatido este pasado fin de semana por las tropas de Irán. Bueno, aunque la población de Estados Unidos esperaba otras explicaciones, él tan solo en este discurso hablaba de este rescate de este aviador y de otro espía de la CIA que estaba también preso por Irán. Y el lema de este discurso fue que no se deja ningún patriota atrás. Bueno, lo más duro de esta comparecencia de este presidente chulo de playa es que si mañana antes de las 8 de la tarde Teherán no ha dado paso al frente en la aceptación de las propuestas que solo la ha escrito él, dice, podemos destruir el país en una noche y esa noche puede ser mañana. Bueno, y como un niño rabioso acababa el discurso recordando que si no hay acuerdo, todos los puentes serán volados mañana a las 12 de la noche Todas las plantas serán demolidas mañana a las 12 de la noche. Repitió en varias ocasiones el habitante de la Casa Blanca. Que queremos destruir para luego reconstruir. Bueno, así con estas palabras y con lo de les va a costar 100 años reconstruir el país, si nos vamos ahora mismo y nos dais el petróleo, os va a costar tan solo 20 años, como un gran empresario. Bueno, aunque esto parezca un juego de un niño travieso y un niño caprichoso, recordar, bueno, y no hace falta que lo recuerde, ya lo sabéis en vuestras propias carnes, esto está poniendo a todo el mundo con las carnes bien prietas. Corrijas. Si te dijeron que América es un país, no fue un error tuyo, fue una mentira, bien enseñada, repetida, hasta parecer verdad. América somos todos aquí, dilo bien, dilo ya. Si te mintieron con el nombre, ¿con qué más te habrán mentido? Sin pensar. América no es una marca, es tierra viva y cicatriz. Maíz en mis manos. Caribe, cordillera y colibrí. No fue confusión de origen, te entrenaron a creer que un país era el continente. Y lo repetiste bien. No fue descuido del idioma, fue elección institucional. Antes del nombre América, antes del hierro y la cruz, había pueblos que hablaban con la tierra y con la luz. No era un mundo vacío, era ciencia y corazón. La historia empezó aquí mismo, aunque el invasor no pida perdón. Sembramos tiempo en el cielo cuando el mundo no sabía contar. El cero nació en la selva. Y medicina, ciudades frente al sol. No era mito ni leyenda, era pueblo, era voz. No fue descubrimiento, fue invasión. No fue silencio, fue opresión. Antes del mapa, antes de ti había pueblo completos que no vas a entender. No éramos pasados, somos raíz. Aunque nos llamen historia, seguimos aquí. Desde el barro del origen hasta el jaguar ancestral, desde la selva profunda hasta el águila solar. Ciudades que eran mundos cuando Europa se partió. Capitales que flotaban mientras el viejo mundo ardió. España aprendimos a vivir sin dominar, sin rueda y sin bestias, pero sabiendo gobernar. Caminos y comunidad, trabajo como misión. El poder no era conquista, era responsabilidad. No fue progreso, fue despojo. No fue fe, fue antojo. Antes del mapa, antes de ti, había pueblos completos que no vas a entender. No éramos pasados, somos raíz. Aunque nos llamen historia, seguimos aquí. Bueno, y nos quedamos ahora en el estado donde los docentes de escuelas infantiles dicen basta e inician huelga indefinida. Así, cientos de educadoras se han concentrado frente al Ministerio de Educación y logran arrancar compromiso para incluir sus demandas en la próxima ley de educación. Bueno, entre otros lemas de esta manifestación se podía leer en pancartas: 0, 3, no llegamos a fin de mes. No guardamos, sino que educamos. Bueno, esta huelga, que ha sido impulsada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, con el apoyo de CGT, en el primer día de paro, la plantilla, mayormente mujeres, ha reivindicado durante toda la concentración sus principales demandas, que serían la integración del tramo 03 dentro de la legislación educativa, con la regularización de ratios y la jornada lectiva equiparable al resto de etapas. Bueno, también es porque se encuentran con una situación precaria. Y a todo esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, gasta más de 1 millón de euros en privatizar la gestión de becas en la educación. Bueno, y con este ambiente de cacerolas dejamos estas movilizaciones de este pasado fin de semana en Madrid. En el que, como digo, recuerdan que están en huelga indefinida. Estas docentes de escuelas infantiles. Todo este bloque informativo lo tengo recogido en el saltodiario.com. Thank you. Efectivamente, aquí en Casa Paco, el cocido de pelotas venció a los macarrones con tomate en el menú del día. Tras un periodo de tensa calma, el nuevo cocinero Omar Abdullah Masud, de origen holandés, ha sabido romper el vacío de poder que existía en la cocina. El motivo, una obra cercana al bar. Los obreros celebran el cambio coreando el nombre de su líder y pidiendo incesantemente su cocido de pelotas. Bueno, y acaba de empezar un poco del calor y ya tenemos que contar con varios incendios en Galicia que arrasan 750 hectáreas en menos de 24 horas. Bueno, aunque la Consejería de Medio Ambiente declara estos incendios como estabilizados, volvemos a ver este desastre que suponen estos incendios tan... en gran escala. Bueno, así este fuego comenzaba en uno de ellos en la zona de Ponteareas, que tenía su origen en el Monte Galleiro, poco antes de las 3 de la tarde del pasado lunes, ayer lunes. Y quemaba, este incendio fue de los dos el más gordo y arrasaba 600 hectáreas, propagándose más allá de su foco inicial hasta alcanzar los términos municipales de Pazos de Bordén y Mos. Por otro lado, el incendio de Carballo ha supuesto que más de 150 hectáreas se vean afectadas y varios vecinos desalojados. Esto afectaba en la provincia de La Coruña, el incendio que afectaba en la parroquia de Noicela. Uniéndose a otro incendio, estas 150 hectáreas se sumaban a las 600 que ya venían siendo arrasadas desde la otra zona. Bueno, así desgraciadamente tenemos que volver ya a inaugurar unos datos que dan ganas de echarse la mano a la cabeza. Si no ha habido tiempo de un poco de prevenir y de hacer labores de limpieza de los montes, esto es un poco que se nos abran los ojos a los que se nos va a venir en el próximo verano. Humo, humo y más humo. Se nos queman los montes, amiguitos y amiguitas. Bueno, y en otro ámbito de temas, al menos 70 personas mueren en un nuevo naufragio en el Mediterráneo Central. Por lo que se sabe, la embarcación que había partido de Libia había sido surcada a los mares en malas condiciones con 105 personas, de las cuales tan solo han sobrevivido 32. Bueno, así las políticas migratorias se vuelven a cobrar este fin de semana una sentencia de 79 vidas. La embarcación con 105 personas, zarpaba de Libia el sábado. Tan solo se han recogido 32 personas supervivientes que han sido llevadas ahora a la isla de Lampedusa en Italia, recordando que tampoco es que hayan llegado sanos y salvos, pero van a ser ingresados, como no, en estos centros de entrenamiento de extranjeros CIES. Bueno, antes de llegar a su destino, estos emigrantes, como decíamos, se volcaba la balsa en aguas libias antes de llegar al destino que tenían. Bueno, así otra nueva desgracia en este mundo que vivimos de fronteras y de cerrar el paso a toda persona que se quiera mover de un sitio a otro libremente. Bring it up, Bueno, y antes de acabar con este bloque de contrainformación, recordar que Israel se sigue frotando las manos a nivel de ocupar territorios e iniciaba hoy la construcción de una nueva barrera de 22 kilómetros en Cisjordania. Nuevo muro planteado por Israel en Cisjordania que amenaza con aislar a 19 comunidades palestinas y arrebatar el acceso a unas 19.000 hectáreas de tierras obligando así a cientos de personas al abandono forzoso de sus hogares. El muro pasará justo por aquí, le dice un abuelo a su nieto. Señalando dos techos blancos que se ven en la fotografía. Los techos de sus casas de la casa de sus antepasados, divididos por una nueva barrera que Israel acaba de empezar a construir. Estas dos familias han recibido dos órdenes de demolición en los últimos meses. Uno de los oficiales de Israel le decía: "Esta es la tierra de Israel". Todo esto con la excusa de la seguridad. Bueno, este relato nos lleva hasta Gaza, más en concreto en una zona que se llama Yarza, una comunidad rural en el norte del Valle de Jordán, en la provincia de Tubas. Este paisaje corre riesgo de verse pronto alterado por las obras de una nueva barrera de 22 kilómetros iniciada por Israel el pasado 5 de marzo. Así, bajo el estandarte de la seguridad, el proyecto que se extiende desde Ein Sibli hasta Al-Aqba, aunque parezca que es poca distancia, amenaza con aislar a 19 comunidades palestinas. Bueno, otra prueba más que el proyecto de Israel no es por su seguridad, es para apoderarse ahora, en este caso, del Valle del Jordán. Bueno, acabamos así con este tema, recordándoos que toda esta información y más la publican desde el saltodiario.com. Bueno, y abrimos ahora una ventana al mundo zapatista. From a glowing TV throne of flames, he never walks the burning ground, never pays for what he breaks, throws bombs in a pot. La tormenta dentro y fuera, según las comunidades y pueblos zapatistas. It's not temper, it's violence, it's not power, it's control. When another man's whim is a rule and the people shake then take the road. They shout national intentions over lands that aren't. Bueno, recogemos distintos audios en un poderoso mensaje dirigido a los pueblos del mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional vuelve a colocar en el centro la urgencia de organizarse colectivamente y construir desde ahora las condiciones para la vida de las futuras generaciones. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeros, empezar. Primer informe del registro, hasta ayer en la tarde se habían registrado 501 personas externas, que decimos, de ellas 243 vienen en forma individual y 258 como parte de algún colectivo. 367 son de la geografía llamada México y 134 de otras geografías. Subió a dos más de las 30 que les di ayer, se suma Bélgica y la geografía llamada Palestina, que no sé si conocen. Bueno, vamos a... Bueno, entre otras cosas, encontraréis aquí en estos audios una mirilla a la tormenta en el mundo, la fragmentación de territorios y las resistencias y rebeldías. Y es que debí decir que el cuento estaba dedicado a la comunidad del Sidesi, que entre otras cosas que hace, también trabaja en la educación de quienes la forman. Como otras veces, gracias comunidad de Sidesi que nos das el espacio. Todos me quedaron mirando con desaprobación. Volté a mirar al sumo y solo me dijo, no son esas posiciones. Yo me quedé sorprendido, pero la mirada expectante de los compas comités me hizo pensar que era otra la respuesta. Entonces lo intenté de nuevo. Ah, ya, claro. Las posiciones de tirador, de pie, tendido, rodilla en tierra, sentado, tiro mexicano, línea de tiradores, posición en L, posición en B, V, en O y en U. Vi con desesperación que con trabajos contenían la risa y me miraban con una mezcla de ternura y lástima. No pronunciaron palabra alguna, se incorporaron y se retiraron, no sin darme antes una palmadita en la espalda. Se fueron mientras murmuraban entre sí en varias lenguas de raíz maya. Este compa no la va a librar en la tormenta. Ni modos. El sumo no se fue inmediatamente. Me quedó mirando como calibrando si estaba yo bromeando. Bueno, entre otras cosas, recuerdan que no se trata de un mundo perfecto, sino de uno distinto. Un niño rico sin educación. Un mundo que ya empieza a construir desde abajo, en común, y que busca ser heredado a las niñas y niños de el mundo. Por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia. No es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo, pero alza la voz. Deciden el interés nacional. Seguimos pues con la tormenta, mientras vemos nosotros que necesitamos organizarnos. Mientras les platicamos pues de la tormenta que causa la pirámide. Ya hemos dicho de que entonces la pirámide para nosotros ya no existe, ya lo destruimos. Estamos construyendo otra que le llamamos común, pero no tenemos la idea. Está en el aire, está en el pensamiento, está en la mirada, está en la de escucha, está en la de contemplarlo. Hay un adulto jugando. Para nosotros, pues, zapatistas, y lo decimos así tajantemente, cualesquiera de que sea la pirámide que hay, para nosotros, nosotras, no es la solución la tormenta de esta vida capitalista en que nos tiene. Nuestra práctica de cómo queremos construir un gobierno común no es solo nada más la tierra, de cómo trabajar en común la tierra, sino todo lo que implica que se pueda hacer pues en común de una vida nueva, un mundo nuevo, una nueva sociedad, pero sí la pirámide que nosotros vemos que ya no sirve pues.

por el motivo de que, bueno, el señor de aquí no les paga lo que realmente es. Él tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos, porque la están comprando con millones de dólares. Y esta tierra es de los campesinos. Esta tierra es de ustedes. Y nosotros, organizadamente, tenemos que luchar para no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Si a los grandes y encumbradas les da por mimarnos escapan, a por la carne necesitar, carne de cañón con pan, con pan cunde muchísimo más. De pronto nos regalan pan. Nos dan pan, esa es la señal. Tenías hambre, te quejabas gañán, al menos vivías en paz, al menos vivías en paz. Programa del Semillero, abril de 2026. La tormenta dentro y fuera, según las comunidades y pueblos zapatistas. Sede Sidesi de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Sábado 4 de abril de 2026. 13 horas. Una ventana al zapatismo. Como opción de resistencia y rebeldía en territorios de pueblos originarios. 1. Subcomandante insurgente Moisés. Una mirilla a la tormenta en el mundo, la fragmentación de territorios y las resistencias y rebeldías. Capitán insurgente Marcos. Sesión de la tarde. Una ventana al zapatismo, una ventana al común como opción de resistencia y rebeldía en territorios de pueblos originarios. 2. Subcomandante insurgente Moisés. Una mirilla a la tormenta en el mundo. La teoría y la práctica en las generaciones. Cuento el amor y el desamor según la abuela Graviela. Capitán insurgente Marcos. Clausura. Subcomandante insurgente Moisés. Solo. Y hasta tú que estás en la selva. tantas fases lucha y una loma. Vante allá, guerrillero, vante allá. Deja ya, Pasco, y una loma. De ley y un te aluma. Vante allá, guerrillero, vante allá. Juli lloray, Miguel Zidik. Juli lloray, Samen Chiquitik. Bienvenidos, bienvenidas al mundo, mundo de los genios, genios, genios, genios. Que persigues una digna paz. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? Esta pregunta tiene un motivo. El que te busca no es tu enemigo. Quieren saber dónde está tu nido. Y hombro con hombro marchar contigo. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? Tú que luchas en forma tenaz. Que persigues una digna paz. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? Ven aquí, te vas a enterar si estoy a punto, mozo. ¡Ah! Con la R, acción de hacer avanzar un rebaño. ¡Rila! ¡Rile! ¡Rile! Correcto. Con la S, señal de apareamiento del macho cabrío. ¡Y este la para allá! ¡Yela! ¡No! La respuesta correcta es... ¡Pete, va, vaya, vaya! ¡Pete, va, vaya! ¡La como son, son, son, así las cosas. Cuando vienen malas, nunca vienen solas. Yo no quiero, no quiero, no quiero perder. Pero me doy cuenta que no sé lo que hacer. Tiro de mi corazón lo que nadie quiere, te quería yo. Tiro de mi corazón lo que nadie quiere, te quería yo. Tú tira de mi corazón. Programa Semillero Abril de 2016. Tiro de mi corazón. La tormenta dentro y fuera, según las comunidades y pueblos zapatistas. Yo. Un resultado común y natural del indebido respeto por la ley es que se puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados, dinamiteros y todo, marchar en admirable orden, cruzando montes y valles hacia las guerras. Contra su voluntad, sí, contra su propio sentido común y su conciencia. Lo que convierte esto, de veras, en una ardua marcha de corazones palpitantes. No abrigan la menor duda de que están desempeñando una ocupación detestable, teniendo todos inclinaciones pacíficas. Ahora bien, ¿qué son? ¿Son acaso hombres? ¿O son pequeños fuertes y polvorines portátiles al servicio de algún inescrupuloso hombre en el poder? Visitemos el astillero de la Marina y contemplemos a un marino, un hombre tal como lo puede hacer un gobierno norteamericano, o tal como puede hacer a un hombre este gobierno con su magia negra, sombra y reminiscencia. De humanidad, un hombre muerto en vida, de pie y ya, para así decirlo, sepultado con sus armas y acompañamientos fúnebres. Aunque podría ser que ningún tambor se oyó, tampoco una nota fúnebre, cuando transportamos su caballo hacia el fuerte. Ningún soldado disparó una salva de adiós ante la tumba donde enterramos a nuestro héroe. La masa de hombres sirve al Estado así, no como hombres principalmente, sino como máquinas, con sus cuerpos. Son el ejército regular y la milicia, los carceleros, los guardias civiles, la fuerza pública, etc. En la mayoría de los casos, no hay libre ejercicio, ni de juicio ni de sentido moral, sino que se colocan en el mismo plano que la madera, la tierra y las piedras. Y quizás se pudieran fabricar hombres de madera, que sirviesen también a ese fin. Esto no merece más respeto que el que merece un espantapájaros o un puñado de inmundicia. Tienen el mismo valor que los caballos y los perros. Sin embargo, a gente como esta se les tiene comúnmente por buenos ciudadanos. Otros, como la mayoría de los legisladores, políticos, abogados, ministros y funcionarios, sirven al Estado principalmente con la cabeza. Y así como raras veces hacen una distinción moral, se prestan sin proponérselo a servir tanto al demonio como a Dios. Muy pocos, como héroes, patriotas, mártires, reformadores en amplio sentido y hombres, sirven al Estado también con su conciencia, por lo tanto necesariamente en su mayor parte le resisten, y comúnmente el Estado los trata como enemigos. Un hombre sabio solo como hombre será útil, y no se prestará a ser arcilla, ni a tapar un agujero para que no pase el viento, sino que al menos dejará ese oficio a sus cenizas. Soy de cuna demasiado noble para ser reducido a propiedad, para ser un subalterno sometido a tutela, un útil servidor y un instrumento que no importa qué estado soberano en el mundo. Desobediencia civil. Henry David Thoreau, 1849, Estados Unidos. Yeah.

fanáticas. Maite oiek. Bai, Gabon, zintzilik nautak, jap. Gabriel. Nunca, la poesía es un arma cargada de futuro. Y si hasta las narices de armas que enriquecen a algunos, como demuestran las estadísticas de la bolsa, de las acciones de Rheinmetall, que en un plazo de 3 años, de valer unos 50 euros la acción, en un plazo de 3 años ha subido a 130 euros la acción en la bolsa. Armas, armas que enriquecen, armas que matan, armas que nos hipotecan, porque ahora vuelve la obligación del servicio militar para la gente joven en Alemania, y los jóvenes, las personas jóvenes, los hombres jóvenes todavía en su obligación hipotecan, son obligados a hipotecar sus vidas. Y como se decían en las manifestaciones de este fin de semana, que era el fin de semana de la Pascua, y hay una tradición muy grande, muy larga de manifestaciones en Alemania, creo que también pues al final será como las manifestaciones aquellas de la Pascua irlandesa, pero en las clásicas manifestaciones alemanas de la Pascua, que son manifestaciones pues también tradicionalistas de un movimiento de paz, eran mucha gente joven esta vez, volvía la gente joven a estas marchas pidiendo eso, que ni sus vidas, ni los céntimos, ni los dineros sean dedicados al ejército. Y de esto se trata en un momento en que noticias escandalosas pasan casi desapercibidas, como que personas jóvenes, hombres jóvenes siguen siendo aquí subrayados, hombres jóvenes entre 17 y 45 años, 17 y 45 años, no van a poder abandonar Alemania más de 3 meses sin notificarlo. Es decir, que hay una obligación a dar parte si eres persona leída como hombre, leída masculina, si eres persona hombre, no vas a poder abandonar libremente, que ya era una cosa bastante, bastante ya limitada, pero bueno, en propio albedrío no podrías abandonar, no podrás abandonar a Alemania si eres un hombre de entre 17 y 45 años sin dar parte al ejército. Y sí, por eso decía hoy que y volvía con poesía y paint them black. No colors in this life. Go ahead and turn them black. I see people walking by in their moon. I see them walking by in my happiness. Oh, no more will this gray seagull fly on deep or blue. I really could not. I am not afraid, I am not afraid. I have seen it, you know, have seen it, you know. I have held it in my hand, I have seen it, I have smelled it, tasted it, you know. I will smell it again, I will touch it again. If you can touch it with me, come on together. Together we'll walk the talk, talking about you, baby. You're my girl, my girl. Recordar estas armas, las que bueno, todavía nos dan fuerza. Y bueno, para dar fuerza y también un recuerdo para una población que está viviendo momentos de horror, no sé si lo conocéis, pero he encontrado un comunicado del Frente Anarquista en Irán y Afganistán que, bueno, me parecía como manera de mandarles un pensamiento, una solidaridad, leerlos. Y ahí va. Contra todo Estado contra toda guerra. Durante más de un mes, las bombas estadounidenses e israelíes han estado cayendo sobre Irán. Civiles mueren, cientos de ellos niños. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Internet está caído desde el 28 de febrero. La guerra ya se ha extendido por toda la región. Pero queremos decir algo que los medios de comunicación guardan silencio. No estamos de luto por la República Islámica. Hemos luchado contra ella toda nuestra vida. Ha torturado a nuestros camaradas. Ha encarcelado a nuestras hermanas. Ha masacrado a nuestro pueblo durante 47 años. Pero las bombas imperialistas no son nuestra liberación. El propio Trump lo dijo. No lucha por la democracia, no lucha por las mujeres de Irán, lucha por los intereses estratégicos estadounidenses para destruir el potencial militar, para controlar la región. Washington no bombardea por la libertad. Basta con preguntarle a la gente de Irak o a la gente de Afganistán. Mientras las bombas caen afuera, la República Islámica libra una guerra desde dentro. Manifestantes son ejecutados, presos políticos son encerrados sin comida. Nuestros camaradas están desapareciendo. El régimen utiliza a prisioneros como escudos humanos en bases militares. El pueblo iraní se encuentra atrapado entre dos formas de violencia. Una lleva turbante, la otra lleva traje. A quienes en la diáspora ondean la bandera de los shahs, queremos decirles con toda claridad, no sobrevivimos 47 años de dictadura solo para entregar nuestro país al hijo de otro dictador. La corona y el turbante no son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda y rechazamos esta moneda. Lo que queremos es simple. Queremos una sociedad desde la base, sin reyes, sin mulás, sin shahs. Empleos en manos de quienes realmente trabajan en ellos. Comunidades autoorganizadas y autogobernadas. Todas libres para decidir su futuro, su propio futuro. Codo con el pueblo iraní, no en Washington, no en la República Islámica, no con la corona, sino con el pueblo. Contra la guerra imperialista, no a los mulás, no al shah, y mucha, mucha fuerza para todas aquellas compañeras y compañeros en Irán. Y bueno, ahí va, que se acabe. Estas guerras. Have you ever had a fever from a bittersweet refrain? Have you ever kissed the sunshine, walked between the rain? Well, just climb up on my music and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there jump off with me. Well, there was a girl named Christmas. Did I tell you she drank gold? She wasn't very hard to capture, but she was rather hard to hold. Well, just climb up on my music and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there, jump off with me. Coronel, échele una ojeada al radar. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John, sí. Echa un vistazo a estribor. Dios mío, parece un enorme... ¡Pajarillo! Oh, ¿dónde? No, espera. Un pájaro no tiene esos enormes... ¡Cojones! ¿Cómo tengo que deciros que hay un objeto volador no identificado? Alberto Méndez, Los girasoles ciegos. He observado atentamente el rostro blanco de Elena. Su palidez ya no es tan macilenta como en el momento de la muerte. Sencillamente ha perdido todos los colores. Quizás la muerte sea transparente y él adora. Durante las primeras horas he sentido la necesidad de mantener su mano entre las mías. Pero poco a poco me he encontrado unos dedos sin caricias y he sentido miedo de que fuera ese el recuerdo que quedara grabado en mi piel insatisfecha. Llevo varias horas sin tocarla y ya no soy capaz de reposar junto a su cuerpo. El niño sí, ahora yace exhausto, acurrucado junto a su madre. Por un momento he pensado que pretendía devolverle el calor al cuerpo inerte que le sirvió de refugio mientras duró el zumbido de la guerra. Sí, hemos perdido una guerra y dejarnos atrapar por los fascistas sería lo mismo que regalarles otra vez otra victoria. Elena ha querido seguirme y ahora sabemos que nuestra decisión ha sido errónea. Quiero pensar que jamás se cometió un error tan generoso. Debimos hacer caso a sus padres, a los que pido perdón por permitir que Elena me acompañara en mi huida. Que te quedes, no te harán daño, le dije. Que te sigo, que me matan, que me muero. Hablábamos de la muerte para dejar la vida al descubierto, pero nos equivocábamos. Nunca debimos emprender un viaje tan interminable estando ella de 8 meses. El niño no vivirá y yo me dejaré caer en los pastos que cubrirá la nieve para que de las cuencas de mis ojos nazcan flores que irriten a quienes prefirieron la muerte a la poesía. And I think of you. And think of you. Thank you. I've played every kind of gig there is to play now. I've played faggot bars, hooker bars, motorcycle funerals, in opera houses, concert halls, halfway houses. Well, I found in all these places that I've played, all the people that I've played for, the same people. So if you listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. The local Diddy Bob pimp comes in. Acting limp, he sits down with a grin. Next to a girl that has never been chased, the bartender wipes a smile off his face. The delegates cross the floor, curtsy and promenade through the doors. And slowly the evening begins. And there's Jimmy Bad Luck Butts, who's just crazy about them East Lafayette weekend sluts. Talking is a lawyer in the crumpled up shirt, and everyone's drinking the detergents that cannot remove the hurt. While the mafia provides your drugs, your government will provide the shrugs, and your national guard will supply the slugs. So they sit all satisfied. And there's old Playboy. Bueno, y que está sintonizando sin Chile y Ratia, está claro. En este vuelo semanal que hacemos desde la nave de desfase lunar, who knows more than he'll ever understand, y en el que observamos, yeah, every night it's the same old thing, desde aquí arribita, cómo está el globo allá bajita. Drunk, getting horny, at the in-between. Again. And there's a bearded schoolboy with a wooden... Bueno, todavía tenemos a última hora nuestra gran colaboradora Pilar. Size. Nos ha mandado unas palabras y ansioso estoy de escucharlas. Who could never give love could only fearfully clench. Yeah, people, every night it's the same old thing. No sé quién se saldrá con la suya, si la guerra o yo, pero igual que se hace con un sueño que quizá no se cumpla, lo voy a contar por si acaso, para que algún día conmigo o sin mí eche a volar. Quiero leer poesía por las plazas de todo el país en toda su extensión. Mirar los mil colores de edificios y jardines e improvisar poemas lejos de los escombros. Alimentar a los pájaros con migas de pan. Hablar del pan abre el apetito de los poemas. En un país donde no haya hambre. Ser la Mona Lisa de un cuadro fugaz, sonriendo con ese misterio inescrutable, en lugar de guardar la muerte en el cielo de este cuadro. Quiero escalar, descender, caerme, saltar al vacío de la mano de la vida, como en una loca aventura, en lugar de temer ser olvidada bajo los cascotes. Disfrutar de las canciones de moda, escuchar a Fairua y acudir a grandes teatros. Reírme como una muñeca de inteligencia artificial que el mundo cree alegre. La multitud aplaude, yo aplaudo, sin saber si hay motivo para sobrevivir o vencer. Y luego regresar a Gaza, y no tener que soplar para calentar la tetera en el infiernillo, ni guardar una larga cola para hacer mis necesidades. Pero hasta aquí llega el sueño. La poesía es la guerra, en la guerra te traiciona. O te crees el absurdo de la escena, o te pones a hacer fotos en todas direcciones que te matan. Sacudo la poesía, la patria cae, y mis penas y yo flotamos sobre el país como una canción. 31 de mayo de 2025. Poética de Neama Hassam. Bueno, y aquí ha quedado por hoy esto. Si se puede resumir este programa una vez en algo, el ejemplo de hoy es lo que se piensa en general sobre las guerras. O por lo menos la gente que participa en este programa. Ha dado un bien claro mensaje. De lo que se piensa. Hasta el próximo martes. Un gran abrazo a todos y todas los que nos habéis ayudado. Y a todos los que soportáis esta aberración radiofónica al otro lado, agur eta ondo pasa.